Bien, ahora vamos a seguir profundizando la actualidad que tiene que ver con la autovía de Punilla, en particular por una publicación que hizo La Voz del Interior hace un par de días, el fin de semana pasado, donde señala que el nuevo tramo de la autovía de Punilla llegará hasta Casa Grande y ha brindado algunos datos sobre el panorama actual y todo eso, que ha generado mucha discusión al respecto. Recordemos que hablamos del artículo titulado La autovía de Punilla llegará hasta Casa Grande. La nueva traza será por el oeste y no por la montaña. Se pretende iniciar en 2019. El cruce de Vialet Basé será el gran dilema. Este es el artículo de Fernando Colauti, de periodista de La Voz del Interior, publicado en susodicho portal de noticias. Para profundizar este artículo, porque tiene algunos detalles que deja mucha tela para cortar, vamos a hacer como un intercambio con Marta Herrero, vecina de Casa Grande, filósofa e integrante de la asamblea de Casa Grande. A partir de este artículo de La Voz del Interior ha disparado algunas profundizaciones al respecto que tiene que ver con la autoridad de Punilla, con el artículo de La Voz del Interior, etcétera. Simplemente aquí vamos a estar intercambiando con Marta, que bueno, va a saludar al Negro Incola, pero no está el Negro Incola por ahora con nosotros. Pero vamos a echarlo con Marta, bueno, esta vecina, especialista en filosofía, en sociología, Marta Herrero, que a ver, ¿qué impresión le dio sobre este artículo de La Voz del Interior? Hola, Martín. Paso a comentarte algunas reflexiones sobre la nota publicada por La Voz del Interior en relación a la autovía Punilla y el posible cambio de trazado. ¿Sí? Primero, como integrante de la Asamblea de Casa Grande, me llama la atención la referencia a que el nuevo trazado llegaría hasta el pueblo, hasta Casa Grande. Hay un dato acá que me parece importante recordar, es que en marzo el gobernador hizo un decreto asignando los fondos para la autovía en montaña y ese decreto incluía el tramo hasta Casa Grande. Entonces, lo novedoso de que uno, lo que se me ocurre que uno puede agregar es que en este hipotético nuevo trazado, al ser más largo, supone un estudio de impacto ambiental más importante, porque incluiría esos 10 kilómetros más, 11 kilómetros más hasta Casa Grande. Serían 25 en vez de los 14 del proyecto anterior. Ahora, nuevamente se sigue sin cumplir con la legislación ambiental, y esto hay que marcarlo, que exige estudios ambientales integrales, quiero decir, porque el impacto no es por pueblo, sino por región, y esto es un principio básico para que el estudio de impacto ambiental sea tal. Marta Herrero, filósofa, vecina de Casa Grande, profundizando este artículo de La Voz del Interior, pronosticando esto, ¿no? Que al ser, como dice el artículo, al ser un tramo mucho más extenso de lo que proponía la autovía de montaña, todo indicaría que el estudio de impacto ambiental tendría que ser mucho más extenso, con mucho más trabajo, digamos, porque estaría agregando 11 kilómetros más según el artículo de La Voz del Interior. Vamos a seguir escuchando a Marta Herrero, que hablando un poco sobre cómo se solapa, cómo se engancha este tema de la autovía con un tema bastante discutible, que genera mucha discusión, que es el ordenamiento territorial. Por otra parte, también me parece importante compartir, por ejemplo, cuestiones como lo que sí se sigue trabajando en las distintas localidades del Valle de Punilla. Por ejemplo, en Casa Grande, la Asamblea desarrolló este sábado un taller sobre ordenamiento territorial en el que se compartieron informaciones valiosas sobre la realidad ambiental del pueblo. Se trabajaron ejes como agua, cuencas, basura, bosque nativo, servicios, código ambiental, normativas vigentes, cartografía, ¿no? Es un montón de información, se trabajó más de 3 horas. Y esta acción de los vecinos supone una manera de estar en los lugares políticamente distintas, ¿no? Y, por ejemplo, dudo que la gente de la Secretaría, con todo respeto le digo, que la Secretaría de Ambiente o los de Vialidad Provincial o los de Camino de las Sierras tengan el conocimiento de todo esto que estoy mencionando y que se viene trabajando hace tiempo en Casa Grande. No solo en Casa Grande, en distintas asambleas del Valle de Punilla se han generado estos espacios de encuentros de vecinos. Porque acá hay una cuestión clave que no aparece en la nota. Es que hay que diagnosticar qué es lo que se está intentando hacer en Casa Grande como propuesta de la asamblea, y que se van presentando distintos informes a la población y a la comisión comunal. Es que hay que diagnosticar y conocer las posibilidades reales, por ejemplo, de equilibrio urbano sustentable y sano del lugar. Marta Herrero, especialista en filosofía y en sociología, haciendo estos aportes sobre la situación de la autovía de Punilla a partir de este reciente artículo de La Voz del Interior, que a contrapelo ella remarca que también se genera preocupación que la autovía pase por el oeste. Acá Marta tiene una mirada muy distinta sobre las implicancias que este proyecto vial pase por esa región, digamos. Así que nos da soporte, o por lo menos, ¿por qué los vecinos y vecinas de Casa Grande deberían estar atentos a que la autovía pase por el oeste? Ahí la escuchamos. Casa Grande es una situación ambiental delicada en relación a la calidad y provisión del agua, ¿no? Y que esta delicada situación, que supone que hay momentos en los cuales no está garantizada la provisión de agua, y hablo de calidad también de agua, que puede verse pero dramáticamente afectado si se modifica el territorio con una obra vial, o por ejemplo si se hacen más desmontes por nuevas urbanizaciones, ¿no? Y si nos preguntamos en Casa Grande cuál es el territorio más frágil, y justamente la franja oeste del pueblo, ¿no? El barrio Balcón de Punilla y Villa Capri son dos lugares claves para la provisión de agua, porque es bosque nativo, porque es cuenca, y que no deberían ser tocados, ¿no? Y estoy hablando nuevamente, lo remarco, de la franja oeste del pueblo. Entonces acá hay algo obvio que quiero señalar, y es que no se puede seguir pensando obras viales sin incorporar todas las variables intervinientes, ¿no? Y en eso la nota de La Voz sigue reflejando ese pensamiento de creer que la obra vial no incluye otras dimensiones, ¿no? Que inclusive todavía no se comprende que negar la participación ciudadana es una acción ilegal, ¿no? Se está incumpliendo con la legislación ambiental de la provincia y de la nación. Por ejemplo, acaba de dictarse un fallo judicial dando lugar a un amparo presentado a una ONG del Valle de Punilla, que es Adarsa, ordenando a la provincia, al gobierno de la provincia, que a través de la Secretaría de Ambiente, en la obra vial que incluye de la Jarilla, que especifique cuáles son las acciones que se han requerido desde el punto de vista del estudio de impacto ambiental, y a la vez la obliga a la provincia a realizar una audiencia pública ambiental, ¿no? Estamos hablando de un proyecto vial que está en desarrollo, que está casi por terminarse y que no cumplió con ninguna de esas dos cuestiones, ¿no? Y acá uno piensa que ¿por qué tienen que ser siempre los ciudadanos los que establecen las acciones de control ante una provincia que los incumple, ¿no? Marta Herrero sigue profundizando la nota de La Voz del Interior, y en este caso ya directamente en el meollo del texto de la nota de La Voz del Interior, señalando algunos detalles que ella considera falaces dentro del artículo de La Voz del Interior. Y esto justamente es el principal punto de fracaso del proyecto Autovía de Montaña, y que no se logra ver, que es la falta de generar la participación ciudadana que corresponde. En eso me parece un elemento clave, y la nota en esto no lo muestra. Inclusive, creo que es grave que la nota presente informaciones que son falaces, ¿no? Habla de que el cambio, por ejemplo, hablar de que el cambio del trazado por el oeste es un acuerdo, una propuesta de las asambleas y vecinos. Y no, las asambleas y vecinos de Punilla, si uno recupera las distintas acciones en las cuales se comunicó, se discutió, se debatió esto, siempre se dijo que había que elegir, encontrar, se le pidió a la provincia que encuentre el mejor trazado, que se evalúe cuál es el mejor. Inclusive el que más consenso tiene es el del IPLAM, no el del oeste. El oeste Después dice la nota que en el oeste no hay monte autóctono. O sea, es gravísimo. ¿Qué están? O sea, es muy grave decir que no hay monte autóctono. Hay bosque nativo y un montón de bosque nativo. Que no aparezca en los registros de la provincia es otra cosa. Tampoco dice que es zona de cuenca, ¿no? De nacientes, es zona que hay que preservar, que da el agua a gran parte del Valle de Punilla, en la zona oeste. Después muestran un gráfico, ¿no? Y el gráfico, llamativamente, no es muy real. Muestra una línea recta de Cosquín hasta Casa Grande, como si fuera una llanura. Y hay un montón de lugares con distintas configuraciones geográficas que no son tan simples para hacer una línea recta. Inclusive, bueno, se argumenta que el pie de montaña era un trazado más corto, más directo y más económico. El pie de montaña, la propuesta anterior no es más económica, es el doble de cara que involucraría usar el IPLAM o el trazado por el oeste. Tiene cosas muy falaces y es grave que una nota pueda ser publicada sabiendo que no es veraz. Él habla de que el conflicto está apagado, ¿no? Como si eso pudiera medirse así. Y en realidad no, la provincia aparentemente cambió el trazado. Pero, sin embargo, en este tiempo hubo dos denuncias penales contra la jefa comunal de San Roque. Hubo una asamblea extraordinaria que revocó la factibilidad de uso del suelo y la misma jefa comunal se vio obligada a refrendar esto, ¿no? Y eso no significa que el conflicto esté apagado. En realidad, la provincia considera que el conflicto está apagado. La realidad, digo yo, que es otra. Seguimos escuchando a Marta Herrero sobre un análisis crítico sobre la publicación de La Voz del Interior, la última, sobre la autovía de Punilla. Incluso la nota de La Voz menciona una reunión en Nueva Córdoba con representantes. Y me parece súper lamentable reducir un movimiento masivo, político, social y ambiental del Valle de Punilla a creer que hay representantes, ¿no? Es creer que esto, es mirar esto desde las lógicas, yo diría casi mezquinas y jerárquicas de los partidos políticos, ¿no? Frente a esto hay hechos políticos que no podemos negar. Para la audiencia pública hubo 1000 inscriptos y la calidad y solidez de las argumentaciones fue increíble. Se presentaron 15.000 firmas rechazando la autovía por la montaña, se la presentó a Ambiente y la Gobernación. Eso la Voz no dice nada. La marcha multitudinaria que hubo el 31 de agosto de más de 15.000 personas rechazando la autovía. O la que mencioné recién, ¿no? La asamblea extraordinaria de la comuna de San Roque. Todo eso muestra una masividad de participación ciudadana que no puede reducirse a una reunión Nueva Córdoba con 3 personas, ¿no? Eso es tratar de quitarle validez e importancia a la ciudadanía que se manifestó, ¿no? Y para terminar con Marta Herrero, especialista en filosofía, ella cierra todo este tema con, bueno, citando el trabajo de la socióloga Maristeles Vampa, alguien que viene denunciando hace rato lo que es el modelo extractivista, las implicancias económicas, políticas, sociales y ambientales, lo que tiene que ver con estos modelos que siempre generan resquejor en el medio ambiente y en la salud y en la sociedad. Y así que vamos a ver su profundización recurriendo a Maristeles Vampa. No, Maristeles Vampa opone la idea de mal desarrollo con la de buen vivir, ¿no? Porque estas acciones de estas obras viales como la de la autovía están concebidas de lo que llaman dinámicas de desposesión. Y la característica que tienen es que son fuertemente insustentables, ¿no? Promueven un concepto de progreso que no respeta la dignidad y la autonomía de las comunidades, ¿no? No se respeta la dignidad humana de quienes viven en el lugar y tampoco la autonomía. Por eso me parece importante lo que fui señalando acerca de lo que van pasando en los lugares y lo que las personas van manifestando. Participación ciudadana no es hablar con los intendentes, no es firmar acuerdos con los intendentes, sino en generar los canales necesarios de comunicación y participación y de autonomía de las comunidades, ¿no? Y otro elemento que me parece interesantísimo para dejar para pensar es la idea de justicia ecológica, ¿no? Maristela Svampa propone esta idea porque dice que frente a estas acciones que afectan al medio ambiente, están afectando derechos humanos y están afectando derechos ambientales al mismo tiempo. Entonces, no se resuelve cobrando una multa, no se resuelve con una indemnización, sino que tiene que haber una recomposición, ante el daño tiene que haber una recomposición ambiental, pero que no depende del costo económico, sino de que realmente se mire de manera compleja el daño y se repare, no importa el costo económico y el tiempo que lleve. Y como para ir cerrando, esta idea de buen vivir demanda democratizar decisiones. Y eso es lo que se negó desde el principio del proyecto de autovía de montaña, y la nota de la Voz del Interior sigue mostrando que no hay una voluntad política real de democratizar las decisiones. O sea, me gustaría cerrar con eso, ¿no? Y volver a preguntarnos, los vecinos de Punilla, ¿para quién es la autovía? Con esto cerramos esta profundización llevada a cabo para Radio Panamericana por parte de Marta Herrero, filósofa vecina e integrante de la Asamblea Vecinal de Casa Grande, un análisis sobre la actualidad del conflicto, de la situación, del panorama de lo que es la autovía de Punilla a partir de la última publicación de La Voz del Interior.